¿Qué tal? Soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia que pueden seguir en Instagram como Hablando P Afuera o mis redes personales son Nacho Arana en Facebook y en Twitter y arana.nacho en Instagram. No es condición, digamos, que sigan mis redes y las del podcast para escuchar esto. Pueden directamente suscribirse al podcast. Bueno, ustedes ya lo sabían esto. Los espero, sí, el jueves, este jueves 6 de diciembre a las 21 horas vamos a estar en Taburete, Club de Comedia, haciendo el último episodio del año en vivo, grabado con público, ahí en el Taburete. Digo con público porque ya está confirmado, ya hay unas cuantas reservas, así que va a estar divertido. Va a haber muchos invitados también de los que pasaron por el podcast en algún momento y otros que no, en estos casi 2 años que llevamos con Hablando para Afuera. Así que ojalá puedan pasarse. Por supuesto que la entrada es gratuita, así que los espero a todos allá. Y esta semana, o mejor dicho, hace varias semanas, hace más de un mes creo, aprovechamos el paso de Carlos Vallarta y de Ibrahim Salem, que estuvieron en Buenos Aires y en Córdoba haciendo funciones, y pudimos charlar con ellos de la mano de Daniel Niborgi, a quien le agradezco mucho por haber hecho el contacto. Y también le pido disculpas a ellos y a él, porque les había dicho que yo tenía toda la intención, todas las ganas de ir a la función y finalmente no pude zafar del Auditorio Sendas donde estaba, no conseguí reemplazo, así que me lo perdí. Y me dio mucha bronca, porque a Vallarta lo conocí de antes, me habían hablado de él, lo había visto en Netflix también en el especial, y este podcast es testigo de eso porque lo recomendé en más de una ocasión. Y me parece muy bueno lo que hace, muy, muy distinto, muy copado. Y a Ibrahim lo estuve buscando, lo estuve viendo en redes, en YouTube también algo de lo que hace y me gustó mucho también, así que una pena. Para los que no los conocen, bueno, son comediantes bastante populares y muy buenos de allá de México. En el caso de Ibrahim, él es colombiano, pero se fue a vivir a México, trabaja haciendo base ahí. Bueno, estuvo contando un poco de eso también. También me contó otra historia fuera de micrófono de cómo lo prohibieron de una función que tenía para hacer por hacer un chiste sobre el gobernador. Eso estuvo muy divertido, pero lo hablamos antes de prender el grabador. Así que se las debo esa historia. Ven, por eso yo ahora trato de no hablar más con los invitados antes del podcast, porque después nos perdemos estas cosas. A partir de ahora voy a entrar a cara de perro y sin decir una palabra. Pero bueno, hablamos de lo que estuvieron haciendo en Buenos Aires, donde se presentaron antes de ir al Chacarerian, que estuvieron moviéndose un poco por el circuito. También de cómo es allá en México, un poco también en Colombia. Y de unos cuantos temas más que estuvimos charlando. Ah, y también volvió una vieja sección del podcast, que era lo de las escenas que los hicieron reír de películas, series, etc. Eso hacia el final. Así que los dejo entonces en esta charla que grabamos por Palermo, donde estaban parando ellos con Ibrahim Salem y Carlos Vallarta. Y los espero el jueves a quienes estén en Buenos Aires. Ojalá puedan pasar por esta vuelta. ¿Qué tal? ¿Cuánto llegaron? ¿Hace poco? Llegamos el 24 o el 24. El 24 en la noche. Vamos el 4. 10-10. Y por lo que vi estuvieron girando bastante. Si bien la fecha, vamos a arrancar por eso, por lo de la fecha, que están acá el sábado 3 en el Chacarerian. Estamos el 2 en Córdoba en el teatro El Vecindario. Vecindario con Max de Lupi, y vamos a estar el 3 en Teatro Chacarerian con Fede Simonetti. Muy bien, muy bien. Casi fumo de esto, güey. Me llama la atención Córdoba, ¿por qué el destino de Córdoba? Surgió. Pasó, buscamos a los comediantes como para ver qué shows podíamos hacer y resultó que podíamos ir a Córdoba. También estaba contemplado Uruguay y ya, el Chacarerian. Bien, ¿van a ir a Uruguay después o no? No, estaba contemplado. Ah, ok. Pero no se concretó. Claro, bueno, la próxima tal vez podrían hacer Uruguay, Chile, todo, digamos, el circuito. Sí, estaría bueno. Uh-huh. Y acá estuvieron en estos días, vi que ayer estuvieron en la JAM y también fueron un par de lugares más, ¿no? Del circuito de comedia. Fuimos a un lugar muy pequeño. Fuimos a la silla eléctrica. A mí me gustó la silla eléctrica, fuimos a... Me gustó el taburete a mí. El taburete. Está bueno la distribución del lugar, está chido. Uh-huh. En México chido es como, bueno, como claro. Padre. Sí, sí. Y mirá, y tienen, digamos, esos son lugares que es un fenómeno nuevo acá, que es el club de comedia, que sí. Hace mucho tiempo que se viene hablando de eso y ahora están estos intentos de taburete. ¿Y cuánto tiempo lleva el taburete ya acá? Taburete lleva muchos años en el paseo, en Plaza Serrano, que es donde está ahora, pero el lugar al que fueron ustedes es nuevo, tiene 2 meses, creo. ¿Pero el como club de comedia establecido ya lleva varios años? Lleva algunos años, sí, pero empezó siendo... era un bar, digamos, que estaba donde hacían shows cada tanto, y esta intención, digamos, de que sea club de comedia propiamente dicho, respetando ciertas normas, es... nuevo, así que, okay. Así que estamos y hay otro más por el centro y estamos viendo si funciona, que es lo que todo el mundo quiere. En México hay varios lugares, según, entre comillas, que son clubes de comedia, pero yo digo que ese no es el más formal que claro, hemos visto. Exacto, o sea, yo creo que quitando la Caja Popular también, sí. Ahí en México, ese sí es un club, ¿ese es un club pero club? No está en la capital. Como un comedy store, ¿no? El de acá, el taburete. Uh-huh. Pues hay menos ruido porque no sirven comida a la gente dentro de la sala. Okay. Y en la Caja Popular sí, sí sirven comida. Claro. Entonces está más placentero acá claro, creo, claro. El taburete. La Caja Popular lo oí nombrar varias veces. Es como el lugar más popular, ¿no? Digamos, pues allá, sí, es como un club de comedia establecido ya, pero el problema es que no está en la capital. Entonces, está como a 3 horas de Ciudad de México. Uh-huh. Y se ha intentado como replicar el mismo concepto en otras ciudades, pero no ha funcionado, como por problemas administrativos de la gente que tiene lugar y ajá. Pedos ahí que tienen entre ellos, no los logran resolver y nada más terminan ahí dando la promesa de ahora sí ya un club de comedia en la Ciudad de México y nada, no nos dan nada. Okay, pero ese sí funciona como club de comedia. Sí, ¿no? Claro. Sí, la Caja Popular sí. Jueves open, viernes y sábado show normal. Bien. Y uno que otro beneficio a ver. Sí, y hay gente que va a ver, estando por ver, a ver qué sale, ¿no? Sí, sí, sí. Está bueno la Caja, me gusta mucho. Es mi lugar favorito en México. ¿Ah, sí? Sí. Si tienes que buscar un lugar, digamos, para grabar y eso es el lugar, digamos, de cabecera. Sí. Ahí grabaste, ¿no? La Caja, sí. Sí, sí, sí, la Caja, mi perro. Grabó su especial de 1 hora, Ibrahim. Allá. Mira, ¿y qué hiciste con...? ¿Dónde lo subiste? Ahorita no sé dónde debe estar mi especial. ¿Quién lo debe tener? En un disco duro por ahí. Ahorita uh-huh. Lo están editando o pronto a editarlo. ¿La intención es Netflix o...? Pues ojalá. Si no, pues no sé. Bueno, terminar en Amazon. Pues el de Fran lleva años ya. Sí. Lleva meses y nomás no se lo sacan. Ya sé, mi perro. El mío va a terminar saliendo cuando ya tenga el tercero, weón. Mandamos un saludo a Fran Evia. Fran Evia, abrazos. El novio de América, el pene de oro. El pene de oro. Fran, ¿ustedes grabaron como también para Spotify como Fran? ¿O no? ¿Tú? Yo también grabé en la Caja. Amo la Caja, marica. Ibrahim grabó para Spotify. Sí, y Carlos me ayudó en la foto de portada. La foto de portada es él sin un pie en la calle. Ajá. Y yo regalándole 2 zapatos. Ah, mira, bueno, lo voy a escuchar ese. Me corté ahí el pie para esa foto. Bueno, lo bueno es que acá fueron a lugares... bien distintos entre sí, de la silla, taburete y la Jam, digamos, son propuestas distintas. ¿Qué les pareció la Jam, que fue lo último que hicieron? A mí me gustó, es raro, ¿no, Carlos? Pues tuvimos un pequeño ahí, un encontronazo leve con no sé qué sea el productor o no sé qué del lugar, porque la idea pues, está muy establecida y entendemos el cómo es la cosa, ¿no? Que era material 100% nuevo. Uh-huh. El problema es que Ibrahim y yo no... pues, pensamos en nuestra mente que siendo comediantes que no son de acá, claro, podríamos subirnos con material pues ya viejo que tenemos para ver cómo reacciona. O sea, de cierto modo es nuevo porque claro. Estás poniéndoselo a un público con una idiosincrasia distinta a los públicos que hemos pues ya toreado anteriormente, ¿no? Que es el mexicano, el colombiano, claro. El español, también tú has sido España. Pero aparte Guatemala. Se sobreentiende que van a probar algo que van a estar haciendo en el show claro. Del fin de semana. Entonces, como que hubo ahí un pequeño como... no encontronazo, sino como que nos... se suena como un gran evento que ocurrió. No. Nada más fue una ahí que nos dijeron, no, es que lo ideal sería que fuera que fuera nuevo, y esto y lo otro. Sí, bueno, no dijeron. Bueno, no. De hecho, era como una de las normas, ¿no? Como que se subió Ibrahim y dijo algo como de que... pareciera que una de las normas aquí es que te fuera mal, porque sí. Justo estás es el probando. Único club de comedia donde hay que no romperla, güey. Porque ahí es donde todos van a estar felices, ¿no? Y que es raro. Claro. Es raro. Pero bueno, igual... no probamos. Echamos una que otra cosa. Y eso cosa se lo dijeron, ese encontronazo fue después de que... Antes. Okay. Pero no nos volvió a hablar después de eso. No, en toda la noche no nos volvió a hablar el producto. De repente medio nos decía ahí dos, tres cosas de... Si quieren, ahí hay cerveza. Cosas así como... Pero él no, Eliana, las otras personas. Él no nos volvió a hablar, ¿no? Amiga. Está bien. No, pues normal. Fue... Nos subimos e hicimos... Porque también dimos la opción de... ¿Sí o no? Usted la dio, la de... Pues no pararnos, porque si la regla es 100% nueva... Claro. Por ser un poco éticos ahí con el asunto... Yo puse esa opción. Le dije, güey, pues esa es la... O sea, entiendo... Desde el punto de vista de comediante, que a lo mejor no es ético, ¿no? Uh-huh. Pero pues, si quieren, no, nos subimos, o sea, no pasa nada. Y vemos el show nada más. Lo que queremos es aprender lo más que podamos acá. Pero ya están, ya están. No, pero ya están anunciados pero y no todo. No tenemos nada nuevo. Toca. Y yo, güey, o sea, ¿quién la va a hacer de pedo si no nos subimos? ¿Quién nos conoce aquí en Argentina para que digan, oye, un momento, ya se acabó pedazo esto? De pelotudo. ¿Qué pelotudo? ¿Dónde está Ibrahim Salem? Quiero mi dinero. No hay dinero. Es entonces, ¿no les pareció la idea de no subirnos? Y pues ya, nos subimos con lo que teníamos. Es que está bien, para mí se entiende que si ustedes tienen una fecha ahora van a estar haciendo... Distinto fue el caso cuando vino Mónica Escobedo, que ella no tenía una fecha y vino a la Jam y sí estuvo en la experiencia esa de subirse y medio sin material y ver qué pasaba ahí. Pero para mí, yo entiendo que... O sea, que... no le fue bien, o sea que le fue bien. Le fue bien, creo que sí, le fue bien. Sí, O sea, no cumplió con el requisito de que le vaya mal. No, claro. De todas formas, es a veces raro el público. Pero la gente estaba de acuerdo con la opinión de... Déjenos echar algo bueno, ¿sí? La gente como que sí. Cuando yo dije eso, sí, hubo apoyo. Ajá. Claro, aparte hay gente que lo fue a ver. Yo ayer estaba en un... No pude ir, pero había un par de colegas con los que estábamos haciendo un curso antes que iban para allá a vernos a ustedes. Así ah, que... sí, cierto. Sí, o sea, bueno... Fuera de los comediantes, claro. Público. Bueno, cuando entramos un tipo, una persona pidió foto. Sí. Sí, usted le pidió una foto. Me ubicaba, pero... Ajá. No, sí me ubicaba, porque dijo, vinimos aquí para verte. Ok. Y, o sea, digo, bueno, una persona de 40. O sea, ¿qué va a pasar si no subimos? Claro. ¿Cuál es el problema? Pero bueno, ahí estuvo bien. Igual los comediantes cuando llegaron dijeron, hagan lo que quieran. O sea, yo sí me subí un poquito inseguro. Tenía un poquito de nervios de... La reacción que iba a generar la rutina, porque no era nuevo, pero tampoco era tan bueno, entonces, no sé. Pero porque tenías en la cabeza esto de que tiene que ser nuevo. Porque sí, o sea, no fue un encontronazo, pero sí fue un encontroncito. Es que sí, no era ¿sí bueno. ¿Me entiendes? O sea, sí fue. Sí. Entonces yo estaba incómodo, como no sé qué va a pasar, porque pues vean, ya está como enojado. Entonces los comediantes nos relajaron un poco, ¿no? Todos. Sí, uno de los comediantes como que nos dijo también ay, esto de... Ay, tranquilos, déjelos, ellos no entienden, dijo Félix. De que no era buena idea como... ponerse nerviosos antes de subirse, discutir o que te dijeran esas cosas. Ajá. Que estamos sensibles antes del show y que los productores no lo entienden, claro. Fue lo que dijo Félix. Bueno, vamos a decir la Fran para la próxima, que sea más claro con la... pero, bueno, ¿y en las otras funciones les pasó eso también de tener algunos nervios o algo? La primera. En la silla eléctrica. La primera fue en la silla. Aparte que es muy pequeño e impone mucho cuando tienes a la gente aquí enfrente. Claro. Muy íntimo ya. Sí. Uh-huh. La silla eléctrica muy chiquita. Aparte la gente en los costados y para allá, como que no, de frente no tenés mucho a nadie. Y aparte está el dueño del bar que se parece a Iggy Pop. Sí, el hermano de Iggy Pop. Que es súper buena gente, güey. La verdad, sí, muy buena gente, sí. Iggy Pop. Iggy Pop. Pedazo de Iggy Pop. Les hizo filmación porque yo a veces lucho con eso. Le digo, a veces cuando... Siempre filmó. A mí también me filmó. Estuvo ahí el cierto. Celular... O sea, yo hacía esto y tocaba el celular. ¿Pero hacía el vivo o no? Sí, claro. Ah, no sé si era en vivo, pero sí filmó. No, en vivo no sé. Porque no a veces vi. Hace vivo sí, por Facebook. Yo, eso hay que Tutti? Pedírselo. Eso también hace Tutti. Sí. El dueño de un bar de comedia en México hace en vivos de los shows, de todos, siempre. Bueno, pero ya saben que está... Pero no nos gusta. Como no, que claro. Lo hace sin preguntar ni nada, sino que va haciéndole en vivo. Empieza a subir ahí. Mariano lo hace cada tanto, pero hay que decirle. Porque yo a veces voy ahí a probar exclusivamente material totalmente nuevo y no estoy tan cómodo con que todo el mundo vea lo mal que le va, que va con ideas a medio procesar. Pero bueno, entonces... y el taburete me dicen que también le gustó. ¿Y de dónde vienen? Porque vi que estuvieron haciendo este mismo show. ¿En Colombia también puede ser? En Colombia, Sí, estuvimos... Pues, o sea, sí, estuvimos en Colombia, estuvimos haciendo una gira por... Pero no es el mismo show. No, eso iba a decir. Fueron 7 shows en 4 ciudades, ¿no? Estuvimos en Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá. Estuvimos haciendo un show que se llama Bien Varidos. Pero en realidad es como otra vez Bien Varidos, pero no estamos echando los mismos chistes, sino ahorita cada quien en su momento con sus nuevos chistes. Carlos está ahorita con su tercer show llamado... Dios está muerto. Dios está muerto. Y yo estoy haciendo chistes de Pispirispis. Otro show, mi segundo show. Allá en México no trabajan ustedes juntos, sino que cada uno hace por separado sus sí, shows unipersonales. Sí, más bien. Creo que en México no hemos... Bueno, no hemos hecho nada excepto juntos. La vez que te invité a la Caja Popular. Ah, pero... La primera vez. Pues de la primera vez, la cosa es que por... Yo vivo en México por Carlos, básicamente. O sea, obviamente yo me empujé, ¿no? Yo hice todo, pero pues Carlos me dio mucho el pie. Porque la primera vez que Carlos hizo su show completo, pues Carlos es un comediante increíble y tiene mucha fanaticada, no solo dentro del público, sino dentro del gremio. Entonces, la primera vez que lanzó su show fue como un evento importante. Amores de Puto se llamaba en esa época. Sí, creo que sí. Y no, Puto, no. Vale Verga la Vida. Vale Verga la Vida. Que era lo mismo, solamente le cambié el nombre. Sí. Y la gente va a ver el nuevo show por el nombre, ¿no? Bueno. Sí. Y fue el productor de Comedy Central y yo le abrí a Carlos. Él me vio y tiempo después Carlos me mandó un flyer así por interno y me dijo que podía mandar mi video a Comedy para audicionar. Lo envié y el productor ya me había visto en el show de él, entonces fue mi callback, no tuve que viajar hasta allá y fui a grabar de una. Ah, pero espera, entonces el show que hizo Carlos fue en Colombia, el que vos le abriste. No, fue en México, yo fui a México. Es que nos conocimos en Colombia, en un club de comedia. Ah, ok. Y luego fue a México y... Y ya, él me llevó a abrir y ahí pasó todo. Entonces pude grabar, luego fui y volví a grabar y ya decidí irme a vivir allá. Mira, después de la segunda grabación en México te fuiste te quedaste a vivir allá. Así es. Bien, ¿y fue una jugada arriesgada, digamos, o ya tenías trabajo allá? No, ya tenía trabajito, claro. Pues, o sea, es que fui acogido por Carlos y por los comediantes de la movida, entonces me metieron en machos. O sea, como que estuve... muy cerca todo lo que estaba pasando y aparte había una manager por ahí que estaba rodando, que era manager de Carlos en esa época, que me ofreció mucha ayuda, entonces me hospedó en su casa con su esposo que también es comediante, también lo había conocido en Colombia. Bueno, me ayudaron mucho, me dieron trabajo, me metían en shows, en fin. Y como ya comedia y me conocía, entonces también eso me dio como un jaloncito para poder estar en otros shows en el resto del país. Bien, así bien. Es. ¿Y pero en Colombia trabajabas ya como comediante full time? Sí, también. También. Con los ahorros de Colombia me fui a vivir a México. ¿Cuánto haces ya de esto? 2 años, cumplo ahorita en menos de un mes. Ajá. Bueno, y Carlos, ¿había algo? Te tengo que preguntar algo de que me comentaron una vez, que me suena exagerado, pero te lo tengo que preguntar. Me dice, Carlos Vallarta se hizo millonario con un chiste. Sí. Pues sí, de teoría. El chiste de los... Ay, ¿cómo se llama? ¿Alergias? De las alergias. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues tenía yo una rutina de las primeras, un beat, en las primeras rutinas que tenía, donde decía una estupidez sobre que era alérgico y decía como muchas cosas que obviamente te matan, y al final decía una pendejada que las cosquillas sí eran lo que me mataban, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Podemos compartir eso? Porque siempre pongo unos links ahí. Ah, claro, por favor, adelante. Solo no me pidas contarlo porque ya estoy harto. No, no necesito ni contarlo. Están exentos de tener que hacer materiales. Quédense tranquilos. Lo hice. Yo soy fan del chiste. Me invitó un tipo que tenía un late night en México que se llama René Franco a hacer una... O sea, me invitó a un show primero. Y solté esa parte, o sea, como que mi participación le gustó y me dijo al final del show, oye, me gustó mucho lo que hiciste, no te había visto después, ¿no? O sea, porque siempre luché mucho con él porque yo quería hacer shows con él, porque era una figura en la televisión y el tipo se metía mucho a la escena del stand-up y como que iba a ver mucho a los comediantes que estaban en el open mic y jalaba a algunos a su show que tenía, porque salía, tenía un show de stand-up e invitaba a algunos comediantes con el nombre de esta persona, avalando el show de stand-up que iba a ver la gente. Entonces yo quería estar con él. La primera vez me invitó y me dijo que no le había gustado mucho. O sea, fue como muy honesto. Después me decía, siempre me decía, cambia tu estilo, cámbiale esto acá y muévele esto. Medio le hacía caso, medio no. Más no le hacía caso. Y un día, finalmente, después de varios años, me invitó a dar show con él. Me dijo que le había gustado, que quería hacer un sketch en su programa. Y me dijo, vamos a hacer el sketch con tu rutina. Yo te pregunto y tú me respondes, ¿no? O sea, él me daba la premisa y yo el punchline. ¿Cómo hacen los norteamericanos en los late night eso de hacer, cómo es que le llaman? Hacer panel cuando están ahí y hacen la rutina, pero como si fuera una entrevista. Claro, eso justamente. Uh-huh. Y pues me invitó, salió buena, y alguna página en Facebook le dio risa el video, cortó la parte de las alergias. La parte de René, todo lo de René. Sí, y lo subió a Facebook y se empezó como a compartir. Y gracias a esa, pues empecé a tener ya mucho trabajo y pues me hice millonario. Y el Netflix, ¿no? Vino el Netflix, sí, después. Sí, vino el Netflix. Luego el otro. Luego el otro, luego trabajar, luego me fui a España, me fui a Colombia, Argentina. Estuvo bueno. Todo por el chiste de las alergias, mira. Sí. Y en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cuánto hace que estás haciendo stand-up? Desde 2013. Ajá. ¿Y inmediatamente empezaste ya? ¿Tenías otro trabajo o cómo sí, fue? Sí, yo trabajaba tenía tres trabajos. Tenía los de stand-up, que no me pagaron como el primer año y medio que estuve trabajando. Trabajaba con Paco Maya. Sí. Que es comediante de allá de Locución. México. Él tenía un trabajo tenía una empresa y yo le ayudaba con varias cosas, como a cotizar por teléfono. Y aparte trabajaba en doblaje de voz. Entonces tenía tres trabajos y iba compaginándolo. Hasta que ya dejé todo para dedicarme de lleno a la comedia. A finales de 2015. ¿Y eso tuvo que ver con la popularidad de ese chiste o no? Fue unos meses antes de que se volviera popular que dejé de trabajar en todo y dedicarme de lleno a la comedia. ¿Te vino justo? Sí, así me cayó. Dije, uy. Óyeme. Sí. Bien, ¿y cómo es...? Allá, porque acá estamos todavía lidiando, si bien hay algunos comediantes que ya se hicieron muy populares, más que nada por las redes sociales y eso, cada vez hay más gente que puede decir que vive de la comedia. Allá también, digamos, ¿es algo alcanzable o es para muy pocos? No, pues a mí me parece que usted empieza a ganar de la comedia después de que lleva mucho tiempo, de que ha hecho muchos contactos. Allá no tenemos tanta fuerza en las redes los comediantes. Aquí, marica, todos tienen 1 millón, 2 millones, una foto, pin, 15,000, 20,000 likes de lo que sea, un video estúpido. Uh-huh. Allá no, allá es muy difícil, me parece. Pero siento que allá se hacen más famosos que acá, ¿no? Como que el que se hace famoso allá se vuelve súper estrella, ¿no? No. Creo yo que es así, como más rockstar aquí. Ajá. Creo que no pasa tan así. Acá también hay fenómenos de gente que la pega con algo y así como sube, después baja... Como vos decís, como que no es tan... Como que no sigue así, claro, la carrera. En cambio, Carlos, Sofía, O'Farrill, Alex Fernández y Escamilla, todos van así, o sea, hacia arriba. No he visto que ninguno caiga. Y creo que el resto, Sosa, bueno, Fran supongo que le falta su especial porque para mí es de mis favoritos, pero todos van en ascenso. Bien. Sí. Con un camino, digamos, más sostenido, no tan vertiginoso, pero que se mantiene. Sí. Es que se cuidan mucho también. Hay muy buena infraestructura en la comedia allá. Hay agencias que apoyan mucho a los comediantes y pues dan un empuje muy bravo. Por ejemplo, Casa Comedy, que estamos ambos en ella, nos llevan a festivales y los festivales también ayudan mucho. No sé cómo se llama el festival de música más famoso acá, como de los más famosos. Allá está el Vive Latino, el DF, el Coordenada en Guadalajara. Ajá. Entonces nos llevan, ponen una carpa solo de stand-up y pues eso también le da mucha visibilidad al gremio. Mira vos, no sabía que tenían festivales. Sí, se vuelve como muy, muy una locura, muy cabrona. El más popular en México es Franco Escamilla. Ajá, Franco llenó en un día dos funciones de un lugar de 10,000 personas. O sea, dio show para 20,000 personas en un día. Bueno, es un tipo que llena cantidades y cantidades y cantidades de gente. Llenó en Japón dos veces 40 personas, marica. Pues creo en que Japón, solo él puede. Sí, bueno, claro. Dos veces 40 personas. Público mexicano, pues latinoamericano. Gente en español, hispano parlante. ¿Pero Franco viene de la televisión o también se hizo desde el stand-up? No, en stand-up, o sea, él empezó saliendo en un programa que tenía, no sé si aquí ubiquen a Adal Ramones. Sí. Bueno, Adal Ramones tenía un programa ahí en México y de stand-up, que empezó como en 2013, mi perro. Okay. Y empezaron a llamar a varios. Y llamaron a Franco, así como cualquier otro de los que llamaron, pero por alguna razón alguien subió un video en Facebook, la gente lo empezó a compartir y luego más videos y más videos y más videos. No, creo que sí, la verdad no sé de dónde nace su popularidad, okay. Pero ya es una locura ese güey, o sea, llena donde sea que se para. También tiene como fechas. Un micro que lleva comediantes, ¿no? Que hace giras con... Tiene un programa. Ajá, una secta. Una secta. Sí. Yeah. Y bueno, Sofía, a mí me encanta Sofía. Ojalá pueda... Cuando vaya a México, necesito que me la presenten para poder grabar el podcast. Sería un sueño. Él sí, yo no la conozco. No tiene relación. Es un poco hermética. No la conozco. Ah, ¿sí? Bueno, entonces va a estar difícil. Bueno, entonces me decían que... ¿Estuvieron en Colombia? ¿Estuvieron en algún otro país además de, bueno, Colombia y Argentina? Tú te paraste en España, ¿no? Sí, en Madrid. ¿Y no has hecho en Palestina? Árabe, no, marica, en Palestina si no se para lo apedrean, güey. Bueno, no. En Palestina nunca. En Guatemala, me paré una vez en Guatemala. Sí. Ajá. En Estados Unidos estuve en Houston, Miami y New Jersey. ¿Estás haciendo para latinos o en inglés? Sí, en español, para colombianos, marica, fue muy chévere. Fui muy feliz, la verdad. Uh-huh. El primer show fue horrible, asqueroso, horrible, desastroso, tanto que el productor quería echarme, pero la que era mi manager allá, lo hizo firmar un contrato por las 4 fechas, entonces no podía echarme, güey. Entonces era, uy, me odiaba. A los 8 días también me fue mal, entonces siguió odiándome así con su puta vida, güey. Y luego nos fuimos para Miami, y en Miami me fue re bien, man. ¿Estaba el mismo productor? Sí, era el mismo. Y en Houston me fue re mal. Entonces una de 3, una de 4, paila, fue un fracaso. No me volví a llamar, le escribo y no me contesta. José Cruz, si escucha esto, perdóname, mi perro. Y hablando de las agencias, ¿qué es eso? Porque acá no existe esa figura. En México hay como unas agencias de representación de comediantes. Bueno, ya no hay. Bueno, hay como... Antes, que en 2017 había más, ¿no? Sí, pasa lo mismo que con los comediantes acá. Van en ascenso y otra vez decaen. Así, ajá. Lo mismo que usted decía. Había varias, ¿no? Como había 3, 4. 5, 4. Y ahorita ya quedan 2 o 3. Ah, bueno. La de Franco es una agencia. Bueno, sí, la de Franco. Casa Comedy. Estaba la de Def y estaba la de Cristel. Def, que no sé si todavía lleve a... No, creo que sí. Representa algunos. Sí. Antes hay como 5 todavía. Y pues son agencias que firman a comediantes y les agendan shows y se llevan un porcentaje. Consiguen los shows y se quedan con un porcentaje, digamos. Uh-huh. Pero tienen una exclusividad, digamos, vos trabajás para una agencia y no podés... Depende, yo sí puedo trabajar por fuera, casi todos, ¿no? No son como así estrictos de no puedes hacer Casa nada. Casa Comedy es la que está más consolidada y son unos tipos que vienen como de la música, si no estoy mal. Entonces como que arreglan la imagen de cada uno, o no la arreglan, sino como que intentan darle como un estilo a cada comediante, como mantener... No sé, uh-huh, cómo llamarlo. No, pero eso es más como como una estética en los pósters, vaya, como estándar. Y como ponerle ahí Casa Comedy y cada comediante tiene como un estilo distinto en los pósters, pero ajá, de ahí en fuera no te dicen, a ver, ponte esto. No, claro, no es un asesoramiento, de imagen. Exacto, no. Bueno, a mí me dijeron que comprara zapatos. Entonces compré. ¿Te dijeron eso? Es que estaban muy feos, marica. Hasta Fernando dijo. Pero bueno, no importa. Qué mamones. No importa. ¿Sabes que conozco un comediante que cuando fue al festival de Colombia, de Caracol TV, le pidieron que, primero, que esté con zapatos y después que se los lustre antes de subir? No, eso está mal. Uh-huh. Yo me presenté allá en Caracol. Nunca me han dicho nada, la verdad. Siempre he ido muy deshecho. Ajá. Mira, bueno, tal vez era la estética o el productor que estaba en ese momento que sí se le ocurrió que tenía que tener. ¿A quién? No sé si puedo, sí, puedo decirme, lo dijo a Christoph, un belga que vive acá, y tiene un club de comedia acá, otro del club de comedia al que no fueron, creo, es el del belga Christoph. Así que, mira vos. Así que existe la figura de las agencias y manager también hay. Pues sí, hay, o sea, la agencia te pueden asignar a una persona que te ayuda o tú les dices, yo quiero que sea esta persona. Uh-huh. O sea, yo trabajo con Casa Comedy, pero también trabajo por mi cuenta. Entonces, la persona con la que trabajo está en Casa Comedy y también está conmigo y trabaja en ambos lados. Y también tenemos a Maru, que es la que estuvo en contacto con los productores de acá para organizar todo. Ajá. Maru me ayuda. Maru Arias me ayuda mucho a mí en ese aspecto. Cerrar shows por nuestra parte y ya no le damos el porcentaje a Casa Comedy. Pero a veces sí, cuando ellos me consiguen algo. O sea, estoy como... siendo infiel. Ajá. Pero bien. No importa, creo que está muy bien así. No, sí, muy yo cómodo, les dije, claro. Muy cómodo. Sí, sí, sí. Lo más cómodo que puede estar un comediante, yo creo que es así. Y aparte tienen muchos contactos de allá, de lugares grandes. O sea, Ticketmaster, ahí en México, trabaja con una empresa que se llama Ocesa. Uh-huh. Y ellos están con Ocesa. Entonces, todos los venues, los lugares de Ticketmaster, ellos tienen acceso fácil a ellos por su trabajo con Ocesa. Ocesa se encarga de llevar a Vicente Fernández, Alejandro Fernández. O sea, arma eventos muy grandes y son dueños de casi todos los espacios de ese calibre allá en México. Bien. Perdón, ustedes me dicen cuando es la hora. Ya son casi 40, tienen que hacerla, tomar la entrevista. No han llamado, ¿no? Ni han llamado. Esperar que llamen. Ah, bueno, bueno. Cuando llamen, cortamos y retomamos después. Si les parece bien, digo. Claro. Y allá, digamos, ahora que están haciendo esta experiencia en Buenos Aires, ¿les interesa seguir, digamos, les gustaría ir a otros lugares? O, bueno, si bien todavía no tuvieron la función. ¿Tienen como la intención o simplemente querían probar esta experiencia? Pues queríamos venir a Argentina porque, bueno, Comedy Central hoy por hoy produce solamente stand-up México, Colombia y Argentina. Entonces, suponíamos que la escena acá era pues un poco más establecida, porque no se escucha mucho de la escena de Perú, por ejemplo, ¿no? Con el respeto que me merece Perú. Hay un festival en Perú, pero es lo único que sé, sí. Claro, o sea, no hay Comedy Central Perú, vaya. No hay Ecuador, no hay Chile. Entonces, queríamos venir para acá. O sea, sabemos que hay movida, pequeña, pero no tan fuerte como acá, Colombia y México. Fue este Brian Mora. Ahorita está en Ecuador. Perú. está en Lima. Estoy en Perú y me mandó una historia de Instagram que se está quedando con unos comediantes. Yo sé, yo la vi, que tienen un perro que se llama... Un gato que se llama Vallarta. Se llama Vallarta. Por mí. Está cagado. Sí, está muy chistoso. Sí. Y una vez me escribieron de Bolivia, hace como un año. Hola, Ibrahim, llevamos un año haciendo stand-up en Bolivia. Y yo, bloquear. No, mentiras. Yo en Nantes, en Francia, estaba dando show como para 40 mexicanos y había, dije un chiste de Bolivia y había dos bolivianas ahí en el... Oye, somos de Bolivia nosotros. Pedazo de pelotudo. ¿Cómo fue que llegaste a hacer stand-up en Francia? ¿Era un viaje tuyo y aprovechaste para hasta hacer, en Berlín, ¿no? Marica, mi perro. Fui con... Es que había un comediante francés en México. Ajá. Un comediante francés que hacía stand-up en español. Entonces, como desde hacía un año, año y medio, una productora española me había llamado... Bueno, es venezolana, pero vive en España. Dianela Padrón. Me había dicho que quería... Que estaban interesados en que fuera yo a España y a dar unos shows por allá. Y finalmente dije, bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? Y compré un boleto para ir a Europa. Y estuve en España. Me produjo un show en Madrid y en Barcelona. Y de ahí tomé un avión para, creo que para Berlín. Y ahí ya el francés que vivía con... Yo era su roomie, vivíamos juntos en México. Sacó un show en un club de comedia en Berlín. Y pues fueron puros mexicanos a verme. Y luego fuimos a París, también mexicanos. Y de París fuimos a Nantes, que es la tierra natal de él, y armó un show con una comunidad de mexicanos allá, y fueron como 40, 30 mexicanos, estuvo, o sea, fue como muy lugares muy, muy chiquitos, pero para dar la vuelta, dar el rol. Claro, lo bueno creo que de esos lugares así tan cosmopolita que encontrar gente, ya sea de México sí, o claro. Latinos. Y aparte, bien. O sea, Nantes no siendo como una ciudad que figura mucho en los mapas, si va cualquier cosa que sea mexicana, los pocos mexicanos que iban dicen, ay, vamos a ver qué hay, ¿no? Uh-huh. Entonces van sí o sí, eso es bueno. Qué lindo hubiera estado para filmarlo. ¿Filmaste algo allá o no? Creo que filmó algo un chavo que estaba allá con nosotros, pero nunca sacó nada. ¿Quién? De material. Un tipo que estaba ahí con este Alexi, pero no me acuerdo cómo se llamó. Okay. Un mexicano que estaba de intercambio. ¿Y allá cuáles son los, en México, cuáles son los lugares, digamos, donde todo comediante querría llegar? Porque acá pasa por épocas. Ahora, o en su momento fue Comedy Central, ahora, bueno, muchos piensan en Netflix. En Argentina recién este año subieron los primeros especiales argentinos a Netflix. ¿Allá es más o menos similar, digamos, es llegar a Netflix? Sí, ¿no? Sí, esa es la meta ahorita, ¿no? Netflix. Pues... Para algún, dependiendo del tipo de comediante que seas, como en el escalafón donde estés, no es que haya una tabla, pero algunos quieren su primer comedy, luego el primer comedy quieren, ¿no? Como que van avanzando. Claro. Luego, algunos ya tienen muchos comedies, muchos. Talavera tiene como 17 comedies, bueno. Entonces grabó su especial de una hora y supongo que ya viene el segundo. Y lo querrá Netflix, no sé. Todos queremos Netflix, supongo, la mayoría. Y es un Carlos en tu caso que estuviste, que grabaste para Netflix. ¿Era algo que con lo que vos también que te interesabas o es algo que se dio tal vez sin buscarlo? Sí, yo quería, cuando me invitaron a grabar el 2016, ¿no? A Ajá. finales. Pero justo en enero de ese año salía el primer especial en México de un comediante que se llama Ricardo Farril. Salió en enero de 2016. Ajá. Y el día que se estrenaba su especial, yo tenía un show y Ricardo me dijo que si le... No, creo que yo lo invité a abrir y fue a abrir el show, fue de invitado y como que, pues nada, o sea, yo quiero mucho a Richie y me andaban como celos de que yo también quería estar ahí. Uh-huh. Y luego salió el de Sofía, el primero, y yo dije como que de repente dices que yo quiero pues también estar ahí, ¿no? Uh-huh. Y como por ahí de abril, marzo, me llaman de repente y me dicen que querían... Que qué pedo, que si se va a armar o no se va a armar. Y dije, uy, mi perro. Me puse se a festejar. Le hizo el niple. Sí, festejé, fíjate. Sí. Estaba en casa de cuando vivía con Nicho y ya colgaron y me fui a brincar en el sillón. ¡Ah, oh, qué chingada! Perro, ven. Bien, bien. Y ya. Felicidades. Lo hicimos. Amigo. ¿Ya tenías el show bien armado o tuviste que... Obviamente, por más que lo tuvieras, pero como ya tenías el... Ya estaba. Ya definido lo que ibas a hacer. Sí, o sea, ese show yo tenía 3 años trabajando y en 3 años había escrito y luego salía en Comedy Central y luego ya iba a tener yo un show completo. Nos quitaba lo de Comedy Central, escribía más. Uh-huh. O sea, no tenía esta presión que hay ahora de saca un show nuevo. Uh-huh. Entonces tuve 3 años para trabajar. Uh-huh. Sin ningún problema, casi 4. Ah, y ellos no tienen un problema con eso de la que no puedes hacer más, que tenés que hacer material que no hayas hecho en comedy. Pues medio te dicen que sí, y lo ideal sería que fuera 100% nuevo. Uh-huh. Pero la verdad es que ni se fijan ni toman acciones legales ni nada. ¿Y cómo fue después de primero cuando lo viste, te gustó lo que viste o no tanto como uno había...? Porque viste que a veces cuando uno se ve, sí, es distinto a la percepción que uno tuvo. Primero, ¿te lo mostraron antes de publicarlo? No. Me lo mostraron. Te dijeron, sale en tal fecha y te encontraste con eso. Sí. Pues digo, nunca estás del todo satisfecho, creo. Pocas Ajá. veces quedas satisfecho con un producto que se va a distribuir visualmente, ¿no? Ajá. Entonces... Pues lo normal, creo que a cualquier persona diría, pues no me gustó tanto por esto, por aquello, pero pues sí me gustó, pero tampoco me encantó. ¿Y cómo fue la recepción? ¿Cómo, qué repercusiones tuviste? Porque uno piensa, de afuera piensa, oh, te cambia la vida, como dice Netflix. ¿Hay algo de eso? O... Sí, ya hay más personas que están viendo tu material y se distribuye a pues casi todo el mundo, o sea, claro, personas mexicanos en Canadá que me decían que estaba ahí en la página, o sea, mexicanos que veían contenido en español. Uh-huh. Y el día del estreno les aparecía cuando prendía Netflix mi Uh-huh. carota ahí en Canadá y dije, bueno, está chido, o sea, ahí como se está distribuyendo más. Lo que más me gustó, sin afán de pretensión, fue que una crítica de comedia, o sea, una persona que lleva años haciendo crítica de comedia, de contenido en internet, en una publicación gringa, no me acuerdo cómo se llama, hizo una reseña de lo que para ella eran los 50 mejores especiales de stand-up en Netflix. Ajá. Y en el número 44 metió el mío, entonces dije, wow. 50 como, en total, no solo en español, sino de los de stand-up todos. En general. Ajá. Y era el único en español que figuraba en esa lista, entonces... Lejos de que, no porque sea extranjera, sino, bueno, también porque es como de alguien que no habla español y que no es mexicana, que le haya echado el ojo como a ese material. Uh-huh. En el lugar en el que me haya puesto en el último incluso, digo, es muy halagador para alguien que quiere que su trabajo se vea donde más se pueda. Claro. Eso está bueno. Aparte sí, yo creo que llamó la atención. A mí me habían hablado en el Festival de Costa Rica, de Vallarta, ya no te... ¿Tú no fuiste a Costa Rica? Sí. Dale. Ahí lo conocí a Fran. Y Y cuando vi el especial, sí, llamó la atención porque es más, hay gente que acá en Buenos Aires que por ahí tenía el prejuicio que me decía, no, yo estando mexicano, como bien, digo, miralo lo de Vallarta, es distinto, está bueno. Bien, para que yo les quiero asegurarme de no. ¿Y tuvieron novedades con la...? No. ¿No? Ya está Córdoba en los tickets. Nos vamos a Córdoba en un camión suite. ¿Quieres escuchar? podemos estar. Es que Daniel no se me da risa, lo quiero. No sé si es que lo quiero o es chistoso. Daniel. A ver. Bueno, listos, mis perros. Pretzel. A las 23:05 salen. Es un coche suite con butacas reclinables 180 grados. Con wifi. Tiene cena. El viaje. Y no sé. Baño también. Aire acondicionado. Bueno, eso. Y la vuelta es en otra compañía, que es un coche cama, porque no había suite, que me parece que es mejor, porque de hecho era más caro y entendí que era mejor. El otro es un coche cama y el servicio, no sé si tiene wifi y todo eso, pues no estaba especificado. Gracias, Daniel, gracias por tu intervención. Le mandamos un abrazo, Daniel. Igual mi que... perro, mi perro con prepucio. Judío con prepucio, dice. Bien, bueno, ¿y ahora qué siguen? Después de Buenos Aires, ¿se vuelven para allá, para el DF? ¿Los dos viven en el DF? Sí, señor. En realidad vamos para Panamá, en primer lugar, ¿cierto? Sí, cierto. Nos paramos en Panamá como media hora y agarramos ya cada quien su camino. Ajá. Carlos va para el DF y yo voy para Colombia. Bien. ¿Pero vos vivís hoy en día en el...? Yo vivo en el DF. ¿Se dice DF o no se dice más DF? Sí, DF. CDMX. O sea, oficialmente ya no, pero la gente sigue siendo DF. Es que es fácil, rápido. Pues sí, DF. Claro. Hay algunos que dicen México. Y es raro, sí, porque estamos... O sea, no estamos ahorita, pero en cualquier lugar estamos en México. Pero es porque es Ciudad de México. Uh-huh. Bueno, ¿y vos te vas para Colombia? Para Colombia, sí. Tengo mucho gusto. Bien. ¿Sos de también presentarte mucho allá en Colombia? Sí, voy cada cierto tiempo. Cada 6 meses, 8. Uh-huh. ¿Y en Colombia también es similar a México en cuanto a la...? Idiosincrasia. No, pero digo en cuanto al circuito de comedia está... No. No, en México está muy completo, muy bueno. No hay agencias de comedia en Colombia. En México te puedes parar. Bueno, ya no, porque quitaron el foro, pero de domingo a domingo podías pararte igual que acá. Ajá. En Colombia hay un open el martes y ya. Mira. Entonces es un poquito más difícil. ¿En Colombia? ¿De qué parte de Colombia? Bogotá, sos? Bogotá. Bien. Capitalino. Hay dos lugares, ¿no? Donde funciona más Bogotá y Medellín. Medellín. Uh-huh. Medellín, Simón, sí. ¿Sabes? Yo siempre para ir terminando pregunto esto, se los tendría que haber advertido antes a ver si lo querían pensar, pero no importa. Si me pueden decir cada uno un momento de alguna serie o película o comedia, si quieren, que les haya hecho reír mucho en sus vidas. Yo creo que me gusta mucho el diálogo en... Hay un capítulo de Los Simpson de... Uh-huh. Creo que es la de 22 historias cortas sobre Springfield. No sé si lo ubicas. Ah, sí, sí. Que van a... El superintendente Chalmers va a comer a casa de Skinner. Uh-huh. Y Skinner le dice que preparó almejas al vapor. Entonces le queman las almejas y el tipo va a comprar hamburguesas. Las hamburguesas. Y todo ese diálogo me da mucha risa. Me gusta mucho. Es muy, creo, lo considero el mejor sketch de Hispanoamérica. Sí. Porque doblado es muy chistoso, es muy cagado. Creo que eso, yo diría que es. ¿Escuchaste la versión que hicieron, que creo que le hizo un mexicano, de cómo sería si fuera argentino? Como no. Skinner y el principal, los dos doblados como argentinos. Que dice, pero pelotudo, quemaste las cosas. Y es todo así con una... No lo hecho. Bueno, después te lo voy a... Te lo paso. Pero sí, sí, es genial. Justo en el curso de guión que estoy haciendo ahora pusieron ese sketch así que por eso lo tengo. ¿En español? Sí, sí. Está buenísimo ese puto no sketch. Lo he visto. Es un sketch, güey. Está bueno. Pues lo compartimos. En tu caso... A mí algo que me hizo... Me reí tanto, yo creo que fue porque fumé marihuana, pero... Estábamos Fernanda y yo, mi pareja ya no fuma, entonces creo que sí, estaba muy bueno. Una película que está en Netflix, me la recomendó el patán, se llama El Paquete, güey. Ah, claro. Marica, cuando se corta la verga ese man, marica. Alerta, spoiler. ¡Oh! La devolví la escena, conté los planos y todo, güey. ¡Qué escena tan bella! Uh-huh. Véase la peli. La voy a ver. Un pedazo donde un man que tiene su cabello y la cara de Josué, sí, güey. Esa mezcla entre ellos dos. se corta la verga con una navaja porque no la sabe manobrar. Uf, qué escena. Marica, qué carcajada la que me sacó esa mierda, man. Una carcajada, man. Hermoso. ¿Y hay algún comediante que hayan, para no comprometerlos con gente que no hace falta que tenga que ser de México ni de acá, sino algo que hayan visto en Netflix o en cualquier lado que les haya llamado la atención y que quieran como recomendar? Pues... ¿Son de mirar comedia? Porque hay muchos comediantes que prefieren no y dicen, no, yo no. Sí, sí, bueno, no tanta. Ahí tengo mis temporadas en las que sí es puro stand-up y uh-huh. luego ya no. Lucas y Lucho Meyer me... Ah, mira. Sí, los como que los seguía en redes y como que empezamos a platicar luego un tiempo y luego sacaron el especial porque son los mismos que produjeron los de México. O sea, fue Blueprint en México y se vinieron a Argentina como a ver a y quién. Y a Colombia. Y a Colombia también. No, pero en Chile ellos no lo hicieron. El de Fabricio no lo hicieron ellos. Ah, ok. Lo hizo otra compañía. Entonces, regresando a México, nos llevábamos bien con Blueprint y hablaron y me dijeron cómo estaba de Lucas y de Lucho y que como que me ubicaban también y nada, vi cuando salió el de Lucas y el de Lucho y me hicieron buenas. Bien. Sí. Okay. Bien, en tu caso, Ibrahim. Perdón, te agarré en medio. En mi caso, me gusta mucho, mucho, mucho, pues soy fan de Carlos, es mi comediante favorito. Ajá. Pero en inglés me gusta mucho James Acaster. Ah, sí, sí. Qué comediante, madre. Me subió los 4 especiales qué seguidos. Qué comediante tan bueno, parce. Uh-huh. Coco. Me encanta. James Acaster. Ah, Coco me gusta mucho. Coco Celis también, mexicano. Es mi favorito. Ah, mira. Muy chistoso. Y Adal Ramones, que es, digamos, es reconocido como el precursor, digamos, ¿de todos ustedes o no? Pues sí, cuando la gente, algún despistado, no ubica qué es stand-up, te dicen, ¿qué es stand-up? Le dices un poco lo que hacía Adal Ramones con el monólogo. Ah, ya, como que entiende. Bien. Sí, es un precursor, sin duda. Bien. Bueno, yo creo que estamos bien. Les agradezco por haberme recibido, por su tiempo. Sé que no está mucho tiempo acá y bueno, nos estaremos viendo el sábado. El sábado ya. Gracias, gracias por el podcast también. Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.